Lo mejor del heavy rock metal del planeta en Cuerdas de Acero por 105.3 Univalle FM. De Acero, heavy rock metal. Estás escuchando Cuerdas de Acero por Univalle Estéreo 105.3, ahora con tiempo para el metal nacional. Ellos son The Wasted. Este es su himno maniático Thrasher en Minuto Siniestro, su nueva canción. We'll be right back. metal nacional con los Thrashers de Devastated, quienes continúan trabajando en lo que será su tercera entrega, álbum que tendrá por título Siniestro, tras el lanzamiento, recordemos, de su primer sencillo en 2023, el año anterior, titulado Identidad Desconocida. Pues bien, ahora están presentando el tema homónimo de esta nueva placa, Siniestro, acompañada además de un video en animación 3D, que relata la historia pues de un ser corrupto con control político y alianzas oscuras. Algo creo que muy cercano y muy cotidiano, infortunadamente, a nuestra realidad política y nacional. En próximas ediciones tendremos a César, líder de Devastated, en entrevista aquí con nosotros frente a los micrófonos de Cuerdas de Acero. Bajo la luz de la luna suenan las Cuerdas de Acero. De acero. Muy bien, y se viene una nueva edición del famoso Festival de Música de Manizales, el Grita Rock, edición 2024, con un gran cartel de bandas nacionales e internacionales durante 3 días de programación, 3 días repletos de rock, metal, ska, rap y otros géneros que se reúnen, pues, todos en un solo escenario. En el metal, que es nuestro renglón musical, uno de los actos más sobresalientes son los legendarios Exodus. Indiscutiblemente, toda una institución en el thrash metal, con más de 35 años de carrera que respaldan pues a los de San Francisco. Con ellos estarán la gente de Hate de Polonia, también Non Servium de España, Viper de Brasil, y por Colombia muchos actos de los que sobresalen Estadur, Victimize, Info, Ontology, Amantix y muchas más. Ya sabes, Manizales Grita Rock, 11, 12 y 13 de octubre, en el Centro de Eventos y Exposiciones de la Ciudad de las Puertas Abiertas, Manizales. Vienen The Fire Division y el clásico de Toxic Walls con la gente de Exodus, aquí en Cuerdas de Acero, Exodus en Manizales Grita Rock 2024. Cuerdas de acero. Heavy rock metal del planeta en cuerdas de acero por 105.3 Univalle FM. Nation, it's all the touch of blocks. buscando la medianoche con los sonidos de las cuerdas de acero por 105.3 Univalle Estéreo. Ahora con algo de Black and Death Metal desde Polonia, Hate, presentes en el Grita Rock 2024 de Manizales. We'll be right back. teníamos a Hate, grandes exponentes del Black and Death Metal de Polonia. La banda, recordemos, formada en 1990, han lanzado 12 álbumes de larga duración hasta la fecha. Y bueno, esta será su primera visita a nuestra patria, a nuestro país. En el Grita Rock 2024, todos invitados. Allí escuchábamos la canción Valley of Darkness con la gente de Hate de Polonia. Al aire, Univalle Estéreo. De acero. Muy bien, y ahora vamos con algo más de novedades para esta edición de Cuerdas de Acero, y es con el guitarrista y compositor de las bandas Creed y Alter Bridge. Hablo de Mark Tremonti, quien estará publicando su sexto álbum en solitario con su proyecto Tremonti. Hablo de la producción The End Will Show Us How. El próximo 10 de enero de 2025 será la fecha de publicación. Ya hay un nuevo adelanto, y no solamente adelanto en plataformas, sino también por los lados de YouTube, con su respectivo video musical de la canción The Mother, The Earth and I. Tremonti explica que la canción nos recuerda que finalmente todos pertenecemos a la Tierra. Luego tendremos su hit Take You With Me. Aquí, en Cuerda de Acero, 32 años en tu cabeza. Esto es Cuerdas de Acero, tormenta de truenos y luz. Y un 29 de septiembre de 1992 se publicaba el séptimo álbum de estudio de la banda estadounidense de heavy power metal Manowar. Habló de la producción Triumph of Steel, un álbum con ritmos más rápidos y un ambiente más épico. Ejemplo de esto, la canción The Power of the Soul. Bye. heavy rock metal del planeta en Cuerdas de Acero por 105.3 Univalle FM. También un 29 de septiembre, pero de 2007, el álbum de Ozzy Osbourne, Black Rain, era certificado disco de oro por la RIA en la Unión Americana tras vender más de 500.000 copias en los Estados Unidos. Uno de sus sencillos principales era la canción que terminábamos de escuchar, I Don't Wanna Stop, canción que está incluida en esta producción discográfica de 2007, Black Rain. Muy bien, y así llegamos al cierre de esta edición de Cuerdas de Acero. Me despido con algo de calma, con música suave a cargo del genial Dave Gilmour, guitarrista de Pink Floyd, quien presenta Between Two Points con su hermosa hija Romani Gilmour, segundo sencillo de Lock and Strange, su primer álbum con temas inéditos en casi una década. Una canción original, recordemos, de 1999 del dúo británico Mongrel Fear Brothers. Les acompañamos la doctora Alexa Toro en la preproducción e investigación y al micrófono quien les habla, Freddy López. Pásenla bien donde quiera que estén. Stay heavy. Keep On Rocking. Guardian angel gives up the ghost.